Juan Carlos, ¿estás ahí? Aquí estamos, sí. Bueno, no, te habíamos perdido, por favor. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, aquí estamos bastante mejor, por suerte, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya recuperado. Bueno, contanos. Bueno, sí, mirá, no voy a hablar del imperialismo porteño, pero algo parecido, porque este comentario podríamos titularlo Misceláneas Económicas Presupuestarias de Rodríguez Larreta, con una bajada que diría de partidas que bajan, otras que suben y de gastos inexplicables. Y me voy a tratar de explicar entonces. Mirá, esta ya sabemos que es la ciudad más rica del país, tiene un presupuesto de 612 mil millones de pesos, es una cifra poco, digamos, comprensible para la gran mayoría, pero bueno, es el presupuesto más grande del país y uno de los más grandes del planeta, incluso como ciudad. El primer gasto y principal que va a bajar es el de educación. Sobre esto ya hablamos, pero a mí me parece que vale la pena reiterarlo porque es muy determinante y porque muestra el presupuesto educacional, el rasgo político e ideológico de un gobierno. Mirá, el presupuesto del año 2021 va a recortar un 6% el presupuesto destinado a educación, se va a convertir en el más bajo de los últimos años, aunque hay que aclarar que eso no es novedad, sino la continuidad de la misma política que inició el jefe de gobierno Mauricio Macri ya hace 12 años. Pero hay un contraste grande y paradójico que mientras el gobierno de Rodríguez Larreta tiene esta baja histórica, el gobierno nacional presupuesta un incremento del 7%, y el gobierno de Kicillof de la provincia de Buenos Aires un incremento del 78%. Algo huele mal acá en nuestra ciudad, ¿no? De cualquier manera, quien batió el récord de bajada en presupuesto educacional no fue Soledad, sino no fue Soledad Acuña, sino que fue Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que logró el récord de tener el presupuesto más bajo, no en 10 años, sino en 20. Ahora bien, siguiendo con las bajas, vos fijate qué implicancias tiene este comentario que hago. Por ejemplo, subsidio a las cooperadoras baja un 17%. Infraestructura educativa baja un 71% comparando el 21 con el 20. Becas estudiantiles baja un 47%, formación docente baja un 6%, y en cuanto a los salarios, digamos que en los 4 años de Cambiemos, los salarios docentes bajaron un 22%. En suma, la educación pública evidentemente va para atrás. Otros gastos que van para abajo, Roberto, mirá, hay un estudio del diputado porteño Matías Barroeta Venia. De las áreas esenciales, transporte baja un 29%, trabajo un 20%, vivienda un 20%, ecología un 18%. Así que no importa retener todo esto, pero está claro que hay una visión política de baja del gasto público en todas las cuestiones de carácter social, incluyendo todas estas áreas críticas. Pero bueno, como decía, hay un contraste, porque hay áreas de suertudas que se van, bueno, se van para arriba, se van pum para arriba. Fíjate, uno de los que se va pum para arriba es el rubro intereses de la deuda. Desde que está el macrismo en la ciudad, la deuda pasó de 501 millones de dólares a 3.120 millones de dólares. Se ve que tienen una inclinación por endeudar muy grande, ¿no es cierto? Es una pulsión. Y obviamente el pago de intereses de esa deuda obliga a recortar otro tipo de inversiones de carácter social. Hay otro rubro que se va pum para arriba, que es publicidad y propaganda, que es un rubro un tanto misterioso, nunca se termina de saber bien, porque no hay publicaciones oficiales. Pero está claro que la pauta en redes, fundamentalmente en Google, en Facebook, Instagram. Todo lo que tienen que ver con noticias que se presentan, que son propaganda política y que se presentan como noticias. Todo lo que es vía pública, revistas, diarios, por supuesto radios, en fin, muchas de las cuales, insisto, se presentan como noticias y comentarios y en realidad publicidad oficial, todo eso implica un gasto muy grande y ahora vuelve a crecer este rubro, publicidad y propaganda, que se divide en publicidad y propaganda para jefatura de gabinete, para jefatura de gobierno en el Ministerio de Justicia. Si escarbamos en cada uno de esos tres, veremos el conjunto del gasto en publicidad. Ahora bien, ¿qué otra cosa sube? Bueno, suben los impuestos a la clase media y a los trabajadores. Fíjate, ingresos brutos va a subir un 44%. El inmobiliario un 59%. Las patentes un 44%. Sellos 83%. Y la niña bonita. Multas por estacionamiento, ¿sabes cuánto sube? 268%. Y hay que tener en cuenta que vamos a tener el año que viene 80.000 lugares estacionables más. O sea que esto va a ser, las multas van a ser una pesadilla. Y por último, volviendo a aquello que decía en el título de la nota, gastos inexplicables. Mirá, uno que recuerdo que ya quedó en la historia es la compra de barbijos. Algunos se acordarán, porque precisamente por tanto gasto en publicidad, lo que lograron es que se olvide, pero se compraron 5 millones de barbijos a 3 mil pesos cada uno, cuando el costo era 289 pesos. Eso quedará en la historia. Participaba de este negocio la hermana del jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. También la contratación de hoteles al inicio y las comidas para los usuarios que tenían un gasto absolutamente inexplicable y que hubo un suertudo, una empresa Cateico que facturó 126 millones de pesos para el mantenimiento de esos hoteles. Y por último, como una perlita que presenta el periodista Walter Pertot en página 12, se gastaron $1.200.000 en equipamiento deportivo para tiro, ¿no es cierto? Y eso se hizo, por supuesto, en contratación directa a empresas italianas, francesas y una argentina. Y la otra perla es el rubro consultoría. Si ves el rubro consultoría, bueno, agárrate, Catalina. Para la Villa 31 se hizo un estudio, ¿sabés de qué? De reasentamiento. Para el reasentamiento, el estudio, se gastaron $1.140.000 y como no alcanzó por las actualizaciones, se sumaron otros 857.000 en total en consultoría de reasentamiento, $2 millones. Bueno, como vemos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto muestra claramente cuál es la ideología de un gobierno, más allá de todos los eufemismos, de todas las sonrisas y de todo lo que dicen los medios, en fin, que están, yo diría, influenciados por estos gastos de publicidad. Carlos, impecable. Juan Carlos, te mando un abrazo grandote, que tengas buen fin de semana, te escucho mañana en la escudería. Bueno, fenómeno, un abrazo a todas y todos, chau, chau. Chau, chau. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, radiografía muy precisa sobre estos gastos, el presupuesto porteño, bueno, que demuestran en realidad la ideología que sostiene un modelo, en este caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.